La pregunta de hoy va dirigida a José Antonio Espiau, editor de naseros.com. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes, Jaume. Jonathan Rubio, de Ceuta, dice: he visto tus tutoriales en YouTube y me has hecho reflexionar sobre mi router salchichero y el cable que uso en el router y mi NAS Synology DS213J. El cable que uso es Ethernet. Tú recomiendas categoría 6. ¿Cómo puedo saber si mi cable es de categoría 6? Es de color gris y no pone nada. Bueno, pues en primer lugar tengo que decir que tienes razón, que es muy importante el router y los cables utilizados. Como seguramente habrás visto en los vídeos, es muy importante utilizar un router de buena calidad. Y si no disponemos de un router, por lo menos utilizar un switch de buena calidad, ya que generalmente todos los NAS tienen una salida gigabit, es decir, de alta velocidad, y lo podemos conectar a nuestro ordenador a través de esa red gigabit. Pero el enlace entre el router y el resto de los dispositivos se hace por ese cable. Si ese cable Ethernet es de mala calidad, aunque tengamos un router muy bueno o un switch muy bueno, no vale de nada. Generalmente los routers se clasifican por categorías y esas categorías van con unas letras y unos números. Originalmente estaban los de categoría 4 y 5, que eran cuando los routers y la velocidad de Internet era muy lenta y generalmente esos cables eran de color gris. Seguramente tu cable es de color gris y por lo cual será de categoría 4 o como mucho categoría 5. Esos cables no valen para altas velocidades. Yo aconsejo siempre utilizar cables de categoría 5E o de categoría 6. La diferencia de precio es muy pequeña, por lo cual yo aconsejo siempre comprar cables de categoría 6, ya que no vale la pena la diferencia de precio entre unos y otros. Recordad que la parte que enlaza todos vuestros dispositivos es el router, por lo cual es muy importante tener una muy buena red, tener todos los dispositivos enlazados a través de una red de autopistas que sean muy rápidas, que son las que van a llevar la información. Y eso es el router, los switch y los cables. Todos tienen que estar de la misma categoría o todos tienen que estar más o menos de la misma calidad. No podemos tener un router muy rápido y muy bueno si luego nuestro ordenador tiene un puerto muy lento. Así que yo te aconsejo que si quieres tener una buena velocidad, acondiciones toda tu red de tal manera que ya verás cómo va a ir mucho más rápida y vas a notar una transferencia de archivos muchísimo más rápida. Pues ahí está la respuesta para Jonathan Rubio. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Gracias a ti, Jaume, y ya sabes que para cualquier duda podéis dirigiros a nosotros a través del correo electrónico info@naseros.com o a través de nuestra página web www.naseros.com y allí tendréis toda clase de información sobre routers, switch, cómo conectarlos, NAS, multimedia, Plex y todo lo que queráis. Un saludo. Sintonizas Territory Mac.